que aumentar lo que he repetido para poner una frecuencia algo más alta para que esta temperatura en sí no afecte y recibamos la señal completamente. Y la frecuencia que ellos tienen aquí es baja entonces, ¿no? Entendemos. Sí, claro, según ellos comentan, sí, tendrán que aumentar los demás, ¿no? Los datos técnicos, claro, sí, los desconozco son, yo también. Son de ello, claro. Son los que se tienen que ocupar. En cualquier caso, bueno, pues hay un parte de incidencia ya abierto a través del propio Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? A la empresa adjudicataria, bueno, la empresa que se ocupa de estas tareas, que son dos, Retevisión, me decía, y Acción. Sí. Y ellas son las que tienen que solucionar el problema. No sé si han dado algún tipo de plazo, algún tipo de, en fin. No, la empresa Acción, pues ayer mismo, antes de 24 horas, se desplazó de Jerez aquí y comprobaron in situ el problema. Nos dijeron que tenía que ser Retevisión, que es la otra empresa de otra cierta cadena, de Abetis, y entonces, pues, ellos nos han dicho que están la incidencia abierta y que en un plazo mínimo intentan solucionarlo, pero no nos dicen tampoco lo que es el tiempo exacto que vamos a estar con ese tipo de problemas. En cualquier caso, por tanto, está siendo solucionado, ¿no?, por la empresa, claro, que se ocupa de gestionar esa infraestructura para que podamos ver los ubriqueños la televisión. Y bueno, pues poco más se puede hacer, ¿no?, esperar a que se solucione. La verdad es que sí, estamos trabajando en ello y nada, el tiempo poco a poco pues irá dando la solución en este caso. Sí, que no obstante, esta es una de las cuestiones, bueno, pues que se ha comentado muchísimo, ¿no?, durante el fin de semana, y que imagino que a vosotros también os habrá llegado, ¿no?, peticiones de ciudadanos, pues queriendo saber qué es lo que pasa con la televisión. Lo digo porque no, a nosotros sí que nos llegaban, un poco por aquello de radio, tele, en fin, pues se mezcla un poco, y también nos hacían peticiones de qué pasa, oye, con la tele. Claro, a nosotros ayer por lo mínimo 5 o 6 vecinos se desplazaron hacia el ayuntamiento a intentar contactar con nosotros y hablar con nosotros, y 40 o 50 llamadas hubo en el ayuntamiento de vecinos afectados, y hoy por lo pronto solo ha habido 2 llamadas nada más, que era la tranquilidad que teníamos que se habría mejorado bastante, debido a que anoche pues se veía bien, pero hemos estado haciendo las consultas a ciertos ciudadanos y comentan de que, verdad, no falla con tanta constancia, pero bueno, sigue fallando. Entonces pues me imagino que estarán los técnicos dándole la solución oportuna. Señal, por tanto, de que están trabajando en ello, ¿no? Pues poco más sobre este tema, ¿no? Yo no creo que haya que, no sé, plantear ninguna otra cuestión, ¿no?, sobre este asunto. Es un... Claro, no está en nuestra mano, pues lo único que tenemos es la paciencia que tenemos que tener cuando no lo podemos solucionar nosotros. Claro. Bueno, pues por lo demás, y ya aprovechando que estamos hablando con el responsable de festejos, pues también, si te parece, recordar a todos los ubriqueños que hay 2 anuncios para aquellas personas que estén interesadas en participar en la Feria de Ubrique con la instalación de una caseta, o aquellas personas que estén interesadas en coger pues la barra del bar de la caseta municipal. El plazo es el mismo para ambas, 17 de julio es el que tienen para poder presentar las solicitudes en el Ayuntamiento de Ubrique para ambas situaciones, ¿no? Ya se está trabajando, como decíamos, en todos los aspectos relativos a la Feria de Ubrique, y estos son los primeros pasos que se están dando, ¿no? Abrir licitación para aquellas personas que estén interesadas quieran formar parte de la feria. Claro, claro. Ya están las bases en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Os hemos enviado la información que has comentado anteriormente, y lo único que queremos, pues todos los hosteleros que años anteriores han solicitado lo que es las casetas feriales, pues que soliciten por escrito y entreguennos todas las bases para tener la licencia correspondiente de esas carpas. Y en cuanto a la explotación, pues, de la barra de la caseta municipal, pues abiertos estamos a que hosteleros rubriquen, cojan la caseta municipal, porque años anteriores pues la ha tenido que coger un empresario de fuera. En cualquier caso, bueno, pues tiene que ser una oferta óptima, ¿no?, para que también pues sea la beneficiada, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Claro que sí. Y con respecto a las casetas, no sé si nos anticipamos y te pregunto por el número de personas que han presentado su solicitud para montar una caseta en el recinto ferial. Muy pronto, hasta el 17 de julio está abierto el plazo, pero de momento, ¿cómo va esa entrega de solicitudes? Bueno, la solicitud se colgó allí, y en la primera toma fue de contacto que tuvimos con ellos la semana anterior, pues ellos comunicaron que serían en principio los mismos que fueron el año pasado y 2 hosteleros más que estaban interesados. Ahora tienen que venir a entregar la documentación, que es cuando nos quedamos ya con la tranquilidad suficiente de saber que las casetas van a estar adjudicadas. ¿Y estos eran en total? ¿Recuérdame el número de caseteros? Pues creo que eran 9, si no me equivoco, y este año pasarían 2 más. O sea que tendríamos entonces unas 11 casetas en el recinto ferial. Todo esto, bueno, más la municipal, más una caseta que se está intentando preparar, que es una ludoteca municipal. son, bueno, pues cómo estaría compuesta la Feria de Ubrique en el recinto de Las Palmeras. Esto todavía, bueno, muy precipitado, ¿no? Está abierto esos plazos para presentar solicitudes y demás. Se está trabajando en ello, pero, bueno, pues son los primeros datos que podemos ir también acercando a los oyentes de Radio Ubrique. Así es. Pues poco más, ¿no? Por lo demás, nos quedamos con esta información, que es el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Festejo en particular con respecto a la feria y también con ese otro tema, ¿no?, que escapa un poco de las manos de todos, pero que, bueno, pues es la empresa Retevisión en la que está llevando a cabo esos trabajos de mejora para intentar solucionar los problemas de emisión, de recepción de la señal TDT que estamos teniendo los ubriqueños, ¿no?, en nuestra localidad desde hace algunos días. Las causas que se apuntan, pues el calor, pero pues de momento tampoco es algo que se conozca con certeza, ¿verdad? Correcto, así que Rodrigo. Pues con todo esto, dato, nos vamos a quedar agradeciendo al concejal José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana para informarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días.